La historia de la vaca. Hoy quiero compartir con todos ustedes un escrito que goza de un mensaje profundo. Es una historia de superación personal y que puede lograr que pienses de una manera diferente la próxima vez que intentes solucionar un problema, tomar una decisión o liberarte de una limitante de tu vida. Antes de hablar de las enseñanzas de esta metáfora, quiero que escuches la trágica historia de la vaca y pienses en las aplicaciones que puede tener en tu propia vida. La historia cuenta que un viejo maestro deseaba enseñar a uno de sus discípulos por qué muchas personas viven atadas a una vida de mediocridad y no logran superar los obstáculos que les impiden triunfar. No obstante, para el maestro, la lección más importante que el joven discípulo podía aprender era observar lo que sucede cuando finalmente nos liberamos de aquellas ataduras y comenzamos a utilizar nuestro verdadero potencial. Para impartir su lección al joven aprendiz, aquella tarde el maestro había decidido visitar con él algunos de los lugares más pobres y desolados de aquella provincia. Después de caminar un largo rato, encontraron la que consideraron la más humilde de todas las viviendas. Aquella casucha, a medio derrumbarse, que se encontraba en la parte más distante de aquel caserío, debía ser, sin duda, alguna de las más pobres de todas. Sus paredes milagrosamente se sostenían en pie, aunque amenazaban con derribarse en cualquier momento. El improvisado techo dejaba filtrar el agua y la basura y los desperdicios que se acumulaban a su alrededor daban un aspecto decrépito a la vivienda. Sin embargo, lo más sorprendente de todo era que en aquella casucha de 10 metros cuadrados pudiesen vivir 8 personas: el padre, la madre, 4 hijos y 2 abuelos se las arreglaban para acomodarse en aquel lugar. Sus viejas vestiduras y sus cuerpos sucios, malolientes, eran prueba del estado de la profunda miseria en que vivían. Curiosamente, en medio de este estado de escasez, de pobreza total, esta familia contaba con una posesión poco común en tales circunstancias. Eran dueños de una vaca. Una flacucha vaca que con la escasa leche que producía, proveía a toda la familia, pero más importante aún, esta vaca era la única posesión material con la que contaba aquella familia. Era lo único que los separaba de la miseria total. Y allí, en medio de la basura y del desorden, pasaron la noche el maestro y su novato discípulo. Al día siguiente, muy temprano y sin despertar a nadie, los dos viajeros se dispusieron a continuar su camino. Salieron de la morada y antes de prender la marcha, el anciano maestro le dijo a su discípulo: es hora de que aprendas la lección que has venido a aprender. Sin que el joven pudiese hacer nada para evitarlo, el anciano sacó una daga que llevaba en su bolsa y degolló a la pobre vaca, que se encontraba atada a la puerta de la vivienda, ante los incrédulos ojos del joven. «Maestro», dijo el joven, ¿qué has hecho? ¿Qué lección es esta, que para aprender amerita dejar a esta familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esta pobre vaca, que representa lo único que poseía esta familia? Haciendo caso omiso a las interrogantes del joven, el anciano se dispuso a continuar la marcha, y maestro y discípulo partieron sin poder saber qué suerte le esperaba a la familia ante la pérdida de su única posesión. Durante los siguientes días, una y otra vez el joven era confrontado por la nefasta idea de que, sin la vaca, aquella familia seguramente moriría de hambre. Un año más tarde, los dos hombres decidieron regresar nuevamente por aquellos senderos a ver qué suerte había corrido aquella familia. Buscaron la humilde posada nuevamente, pero en lugar de encontrar la casucha, encontraron una casa grande. Era obvio que la muerte de la vaca había sido un golpe demasiado fuerte para aquella familia, quienes seguramente habían tenido que abandonar aquel lugar, y ahora una nueva familia con mayores posesiones se había adueñado de aquel lugar y había construido una mejor vivienda.